Bueno, Facundo, contame un poco de lo que has vivido, lo que has hecho, digamos, porque ahora justamente que la fuerza necesite de parte de la gente, los puchinos, mapuche, que es lo que se estuvo utilizando en todo esto, ¿no? Bueno, no, muy contento, como te decía, en realidad me parece que esto, además de una cuestión espontánea, sino que tiene que ver con varios factores. Uno, el crecimiento en la conciencia política mapuche, en el desarrollo de un movimiento político, internacional, aunque nunca es un movimiento radicalizado, pero digamos, es parte de lo que ha generado esto. Porque, bueno, en el caso de que me tocó la prisión y toda esta situación, ha generado una profundización en las contradicciones sociales, pero que hace evidente cuál es realmente la condición en la que vivimos nosotros los mapuches, cuál es el sistema que a nosotros se nos ha impuesto. Entonces, todo esto... Pero el resultado de toda esta construcción política y social, ¿no? Entonces, lo que se ve aquí es una muestra de un trabajo político que va creciendo, y que parte del movimiento más autónomo del pueblo mapo se haga al interior de la comunidad, y que es realmente lo que nos gusta saber, ¿no? Entonces, todo este acompañamiento es un acompañamiento consciente. Digamos, no es una cuestión emocional, sino que la gente sabe que nos está apoyando, sabe que nos apoya una propuesta política, una propuesta nacional. Pero una confrontación bien dirigida, no se plantea en una situación de conflictividad con la sociedad mapuche, sino con las empresas capitalistas y con el poder económico, ¿no?, que domina este país. ¿Qué expectativas tenés vos de respecto al futuro como parte del pueblo mapuche? Mirá, las expectativas son de seguir luchando, de luchar hasta poder completar todos aquellos objetivos que nos hemos planteado, que no son más que la continuidad de los objetivos históricos que se han planteado nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, que guardan tanta relación como de la recuperación del territorio usurpado por la oligarquía y ahora por las empresas, sino también la recuperación de la libertad rebasada por medio de las armas por los estados opresores, ¿no? Entonces es una suerte de revancha histórica, de revancha política, de revancha ideológica, de revancha cultural, este proceso de la actividad y de profundización a la vez por eso de las contradicciones que decía hoy. Entonces yo lo que único que espero es que vamos a seguir combatiendo alegremente, sí, dignamente, a pesar de todo, a pesar de los golpes, nos perdemos la dignidad, sabemos por qué luchar, sabemos bien qué es lo que queremos. Y la gente se va reencontrando con su propio alma, eso es lo más importante, que la doctrina, la raíz ideológica de todo esto, que tiene el autor y el esposo de todo este movimiento de resistencia y mapuche, es más que nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos, ¿no? La única diferencia es que hoy podemos definir claramente desde una perspectiva de herramienta occidental, seguramente definir, bueno, esto se llama capitalismo, esto se llama Estado, esta es la opresión, ¿no? Entonces, en ese sentido, definirlo claramente y ponerle conceptualizar el rostro del enemigo. Bueno. Bueno, alguna palabra que le quiera dejar a la gente mapuche, a la gente de mapuche, incluso por ahí a la gente de mapuche que todavía no se ha reconocido. Bueno, a la gente de las comunidades que es consciente, que es utilizando esa conciencia, que siga reencontrándose, digamos, y siga fortaleciendo su ser mapuche, que sigamos profundizando los procesos de justicia territorial, de reivindicación de poder mapuche hacia el interior de las comunidades, que debatamos, que nos encontremos. Y a los que aún no están dormidos, que despierten, que es muy... No es nada malo ser mapuche, al contrario, es una historia muy linda, muy rica, muy honorable, un pueblo mapuche, un pueblo con mucha con valores sociales muy grandes, digamos, ¿no? Valores humanos que esta sociedad ha perdido, o esta sociedad que es una sociedad capitalista que carece, y reencontrarse con sus constructores, con su gente. Para los que son mapuche, instando también a la búsqueda de caminos de emancipación, ¿no? A procesos revolucionarios, a procesos anticapitalistas. Digamos, en el fondo hay ciertas discusiones o diferencias ideológicas que se irán saltando en el calor de la lucha, ¿no? Pero hay que definir bien el enemigo está bastante progredido, el enemigo son los ricos, el enemigo son los que claramente nos oprimen día tras día, y ahí es que hay que tratar esa fuerza, la compatibilidad política y social independiente del poder político que estoy formando en este momento o en el momento anterior, sino centrar las puertas en cambiar las estructuras sociales que mantienen a los pueblos en la miseria. Bueno, muchas gracias. Bueno, antes escuchábamos la palabra de Facundo Jones Wallace, así que te cuento, hay una caravana de gente caminando por la calle. Se escucha ahí. Mucha alegría. Sí, un montón de gente que está esperando, no, es buena noche. Pero cuando le llegaron, así que muy contentos estamos caminando, te cuento, la casa de su abuela, en la que vamos a juntar a pasar un rato, y bueno, estaremos conversando más íntimamente en tres, y están haciendo las palabras que van más directas hacia el pueblo mapuche, ¿no es cierto? Bueno, también... Entonces, Wilson, entonces confirmame, sí. Wallace no va a ser extraditado, ¿y se quedaría dónde? Y bueno, ya tienen que entrar como para volver al territorio, así que ya en estos días apenas puedo volver a los de residencia de Cuyamé.